Generación Suicida, yo la verdad es que para mí un placer, ¿eh? Bastardos, que, hostia, que es una banda que desde que las conocí me tiene enganchado. Antes que nada, daros las gracias por dejarme tirarte de la lengua, tiraros de la lengua. Gracias a ti, Y, Charlie. oye, yo para mí un placer, pero antes que nada, yo con todos estos bailes que en los grupos cambian los miembros, salen discos, tal, Bastardo, me imagino que la formación no ha cambiado, ¿seguís siendo los mismos? Sí, desde el 2015 seguimos siendo los mismos. Ma Boro Guardiola, que entró en el 2015 a la guitarra. Pau, que llevan Bastardos desde el 2008. Y yo, que soy Jaco, que bueno, pues que llevo toda la vida activa de la formación desde el 2006. Toma ya, oye, ya yo creo que ya diciendo las fechas a uno se le ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque lleváis una buena tirada a las espaldas como banda, ¿eh? Cada uno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ya llevamos un montón de años. Lo que pasa es que, bueno, pues porque por circunstancias de que ha cambiado mucho la formación, sobre todo las guitarras, han pasado Sí. siete guitarristas por la banda, pues no hemos podido tener una continuidad mayor y bueno, pues de ahí que no hayamos tenido una producción discográfica más grande de la esperada ni una proyección en conciertos y festivales más grande de la esperada. Bueno, la cuestión de todas maneras hay que decir que venéis ya con un nuevo disco bajo el brazo, que además lo habéis Sí, editado en vinilo, y oye, yo la sí. sorpresa que me he llevado y que yo os habéis llevado la sorpresa, que el otro día me lo decíais, cuando os he encargado yo para mi vinilo para tenerlo en mi Sí. casa, es que la demanda ha sido una barbaridad, que en estos tiempos que corren, coño, uno se sorprende, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos nosotros también sorprendidos. Bueno, ya sorprendidos tampoco es la palabra, te voy a decir. Porque el Siempre contra el viento, que lo autoeditamos, que es un Sí. EP de tres temas, la verdad es que se agotó enseguida, se agotó bastante rápido. Y de ahí que decidimos otra vez pues apostar por el vinilo y apostar ya por un LP de larga duración, de 39 minutos, 40, con 11 temacos. Entonces, sí, la verdad es que la demanda está siendo bestial. No, no damos abasto para enviar por correo, para vender, en fin. Nos estamos sorprendiendo a nosotros mismos de cómo la gente lo está cogiendo y cómo es un formato que a la gente le gusta y lo quiere tener. Yo creo que lo que tú dices es la clave. Yo sobre todo cuando hablamos de formato, por desgracia, entre comillas, bueno, digo por desgracia, a mí me gustan todos los formatos, pero hay que reconocer que el formato CD, por ejemplo, es entre comillas más cómodo, pero como que no se aprecia de la misma forma que un vinilo, ¿eh? Claro, porque el CD, a ver, a mí también me gusta, es más cómodo, le pasas las pistas, las pasas rápido. En fin, a mí el CD no me desagrada. Lo que pasa es que el CD, y comparado con el vinilo en sonido, si tú tienes un buen equipo y le metes caña, el CD siempre al final te va a distorsionar a volumen alto y el vinilo te va a conservar una calidad de sonido que el CD no tiene. A un volumen alto, un buen equipo, ahí puedes hacer la prueba que si le metes tralla, le metes volumen fuerte, el CD empieza a distorsionar, empieza a perder calidad y el vinilo te aguanta el volumen alto de la puta madre. Eso es. Y luego, claro, el arte gráfico, la portada, las fotos, pues todo se ve mucho mejor en vinilo. Y lo que pasa es que, claro, hay que tener una casa más grande para tener más vinilos que más CDs. Eso es así. Exactamente, hay que buscar sitio. Pero oye, es una gozada tener que buscar sitio. Y oye, nos metemos de lleno en la parte musical del disco. Oye, hay Sí. que decir que el disco atruena por los cuatro costados, ¿eh? Y eso que yo lo he escuchado en YouTube, el enlace para poder tenerlo hasta que lo Sí. tenga en vinilo, pero atruena por los cuatro costados. Cuéntame ya solamente, a ver, evidentemente uno se imagina y ya sabe lo que va a venir en cuanto a sonido como Bastardos, ¿no? Pero cuéntame la producción, porque para sacar esa tralla de bomba de sonido que te martillea, yo creo que lo tenéis que tener muy claro y quién se encarga a nivel técnico y de producción. Pues mira, hemos repetido con The Room Studios, con Carlos y con Salva, hemos repetido porque son parte fundamental de Bastardos. Sí. Ellos dos sonorizan aquí en Rock City, que es una sala que viene gente Sí. internacional aquí en Valencia, y ellos dos entendieron perfectamente a la perfección lo que queríamos y lo entendieron en el anterior EP, en Siempre contra el viento, y en este lo han entendido mucho mejor porque hemos tenido más tiempo y hemos tenido muchas más posibilidades y son parte fundamental del grupo. El disco ha costado muchísimo, muchísimo sacarlo. De hecho, tuvimos una crisis, estuvimos a punto de irnos a casa, Hostia. porque nosotros somos un grupo de local y de directo, y el disco no acababa de sonar. Y estos dos chavales, estos dos técnicos y productores nos dijeron, mira, probar esto, probar lo otro, a ver si puede sonar aquí guay, a ver si puede. Y en fin, la verdad es que nos han guiado y nos han llevado por los sonidos que ellos que querían y que a nosotros nos han venido bien. Y hemos conseguido un discazo. Hemos conseguido un discazo. Y la verdad es que, pues sí, nos hemos exprimido al máximo. Aquí ha habido sangre, sudor y alguna lágrima, ¿eh? O Claro, sea, fíjate que yo te iba a decir, cuando ya tenéis el disco, lo pones ahí, lo escuchas el vinilo, ¿qué sí. crees que habéis conseguido especialmente en este disco? Aparte de un poco lo que estás comentando, que evidentemente el sonido, la gente que está involucrada y como lo has dicho, a nivel de producción, de Sí. exprimiros al máximo, pero ¿qué crees que habéis conseguido principalmente en este disco? Pues creo, yo creo, luego la gente tiene que verlo, ¿eh? O sea, yo te digo como Sí. parte fundamental de la banda, parte productiva de la banda, creo que hemos conseguido expresar lo que queríamos. Creo que hemos llegado a un punto de que, en fin, pues las canciones y el sonido reflejan lo que queremos denunciar, lo que queremos expresar. Y bueno, es una música que es difícil porque, ya te digo, nosotros tenemos una frase que es que somos demasiado heavy para los punkies y demasiado punkies para los heavies. Claro. Y estamos ahí en esa tierra de nadie, en ese territorio. Y bueno, pues o te gustamos o no te gustamos, pero es lo que hay y lo hemos conseguido. Yo creo que esta vez sí que lo hemos conseguido. Y es un sonido pues crudo, visceral. Y luego cada canción, lo que queremos es que la gente se siente y que cada canción pues tiene su alma propia, su historia que contar detrás. Son historias reales, Sí. son historias muy reales y en fin. Queremos que la gente pues se empape de ellas. Claro, fíjate en ese sentido, cuando me hablas de las historias, sois de meter el dedo en la llaga. Yo creo que con un espíritu muy punk, bueno, digo un espíritu muy punk, pero yo creo que el heavy en los 80 tenía Sí. esa actitud, porque hablamos de enseguida, yo creo que la gente dirá, al igual que yo, joder, tiene una actitud muy punk en cuanto a las letras de denunciar. Pero claro, el heavy en los 80 hacía lo mismo. Correctamente, vamos, estoy de acuerdo contigo 100%. Sí, el heavy de los 80 era callejero, estaba pegado a las calles, al asfalto, a los barrios, y nosotros estamos pegados a las calles, al asfalto, y somos al 50% metaleros y al 50% punks. Y la actitud y la calle y la sociedad se huele en nuestras letras y nuestras canciones, y es lo que nos gusta y lo que hemos intentado ofrecerle al público. O sea, no somos un grupo, digamos, moderno en cuanto a fantasía, en cuanto a florituras, en cuanto. Somos un grupo callejero y la gente lo tiene que apreciar. Eso en Bastardos. Y sí, somos, pues. Tú lo has definido de puta madre, Claro, pues eso. fíjate que yo creo que el título ya de la nueva droga, coño, Sí. yo es que ya uno ya, bueno, ya si uno ve la portada, enseguida saca de lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, vais Sí. muy, muy, muy, muy, muy, muy directos. No sé si, no digo, a ver, no digo si esto consigue hacer reflexionar a la gente o qué sé uno qué quiere hacer, pero de hecho yo creo que es lo que os salía de dentro, ¿no? Hacerlo. Pues sí, Nueva Droga en concreto, la canción que da título al disco, habla un poco de toda la tontería de las redes sociales, del postureo, de la tontería, de mira lo que estoy comiendo ahora, mira dónde estoy de vacaciones, no sé qué. A mí qué me coño me importa lo que estás haciendo, tío. Me importa lo que tú eres cara a cara, tío, no el personaje que te has montado en las redes sociales. Y bueno, ese es el título del disco, pero luego, claro, esa filosofía emana en todo, por ejemplo, en las tonterías de la gente, las opiniones absurdas que hay, por ejemplo, con esto de la pandemia, de al final nos vamos a creer todo lo que la gente dice por internet. No, tío, a ver, la realidad es una, internet es otra, las redes sociales es una, la calle es otra, y no hay que creerse toda la mierda que nos meten por internet. Y bueno, un poco es la filosofía que intentamos emanar en este disco. Oye, un disco que a nivel de composiciones y trabajado, entiendo que co esfuerzo conjunto de la banda, o no sé si alguno lleváis, entre comillas, más las riendas en cuanto a composición, temas, etcétera. A ver, bueno, en cuanto a música, por ejemplo, el 80% del trabajo es de Boro, el guitarrista. Él nos trae los riffs. Luego Pau, que es el batería, le da su toque thrash. Boro nos trae los riffs que suelen ser muy rock and rolleros. Paul le da su toque thrash metal, con su doble bombo, su contundencia en la batería. Y yo intento un poco darle el toque punk con mi bajo distorsionado y mis letras. Y un poco esa es la filosofía de Bastardo, ¿no? Pues es un poco aunar la escuela del rock and roll, del thrash metal y un poco del punk y de un poco de más callejero, la filosofía más callejera. Y eso es un poquito la filosofía de Bastardo. Sí, los tres tenemos a nivel composición tenemos bastante peso. No, no hay alguien que destaque, pero sí que es cierto que Boro, al ser el compositor al 90% de los riffs, pues es un poco el que marca un poco la pauta, sí. Oye, pero fíjate que yo, evidentemente, yo creo que uno escuchando la banda, pues puede darse cuenta, entre comillas, de las influencias musicales que os Sí. pueden gustar a cada uno y en conjunto a la banda, pero ¿creéis que habéis sacado un sonido propio? Porque a mí, por lo menos, aunque os cuento, digo, me parece que sí, las influencias están muy marcadas y os puedo poner con otros grupos Sí. que tengan esos mismos sonidos aquí. A mí se me antoja que sois diferentes. No lo sé si me estoy equivocando. ¿Vosotros cómo lo veis desde dentro? ¿Creéis que habéis sacado una marca o un sonido propio? Pues si tú los ves diferentes es que lo hemos conseguido. La idea es conseguirlo. La idea es conseguirlo y la idea es que sonemos a bastardos, que cuando tú pinches un tema nuestro, a los 30 segundos digas, son bastardos. Desde aquí de Valencia nos están diciendo que si somos Motorhead, que si Motorhead, Motorhead. A ver, Motorhead es una influencia grande en la banda, pero cuanto más nos escuchas, menos nos parecemos a Motorhead. Yo creo que la intención que tenemos es buscar un sonido propio. Y si tú como Charlie crees que lo hemos conseguido, pues tío, pues es que estamos en el camino. La idea es Claro. esa, la idea es esa. La idea es tener un sonido propio de banda y las influencias están claras. Motorhead es una de ellas, pero nosotros tenemos influencias desde el punk hasta el garaje. De hecho, hemos grabado una canción de los Sonics en el disco, hasta el blues, hasta, por ejemplo, Guadalupe Plata, que es un Toma ya, grupo toma que ya. nos mola mogollón, a Fua, mí ¿qué te digo? personalmente. ¿Qué te digo? A mí me flipan, ¿eh? A mí me flipan, Claro, pues ahí están Guadalupe Plata en alguna canción, que no voy a decir cuál, ahí Claro, están. yo Y te jodo, hay ¿no? influencias de todo tipo, de todo, el thrash metal, ¿sabes? Del thrash metal, pero el de los 80, el de Nuclear Assault, el de, en fin, hasta de Black Sabbath. Claro, yo fíjate Entonces. que, claro, veis, perdona que te interrumpa, yo creo que esas cosas están ahí muy, muy claras. Entiendo que mucha gente, a ver, enseguida rápidamente lo que os diga es Motorhead, ¿no? Sí. Pero tú me lo has dicho, que habéis metido un tema de los Sonics. Sí. Cuéntame, ¿cómo? Que yo creo que a lo mejor habrá mucha gente que dirá, hostia, además a lo mejor me tienen los sonidos más heavy, que dirá, ¿quiénes son los Sonics? Pero, ¿por qué graban un tema de los Sonics? Que entiendo que os gusta y que os vuelve locos, ¿no? Pero, ¿por qué grabar un tema de esta banda? Pues mira, tío, Carlos, te lo voy a decir sinceramente, porque Dime. lo fácil es coger y hacerme el Ace of Spades o coger y hacer Claro. el over the top de Motorhead Sí. o hacernos el, yo qué sé, ¿sabes? Pero, hostia, traer un tema de los Sonics y hacerlo en el sonido de Bastardos, eso es lo complicado. Y tampoco es tan complicado, porque los Sonics es un grupo que me gustaría que los metaleros ahondasen en él. Es un grupo de los 60 que fueron los primeros punkis, tío. Los primeros punkis, tío. Los primeros que cogieron y hicieron una música cruda, ¿sabes? Y la transmitieron tal y como cual, y con visceralidad y con crudeza. Y a Bastardos ese tipo de temas nos va de puta madre. Temas de Ramones, tema de los Sonics, tema de Fastones, ¿sabes? A Bastardos les va de puta madre. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque ese tema, en las discotecas de la Ruta al Bacalao de Valencia, sonaba continuamente. Y aquí es muy conocido en esta ciudad, en este entorno de Valencia, es muy conocido. Y un poco, pues, un guiño a esa gente que iba a la Ruta al Bacalao y porque a Bastardos, la verdad es que nos va de puta madre ese tema. Y para que los metaleros, tío, se den cuenta que todo está interconectado, tío. O sea, que no hay una música estanco, tío, sino que todos tenemos vasos comunicantes, tío, que la música es así, ¿sabes? Todo tiene influencia de tal. Claro. Y a mí, la verdad es que los Sonics y los Fastos me vuelven loco. Y Lo propuse a la banda y dijeron, pa'lante, pues pa'lante. Bueno, yo creo alabarte el gusto, porque a mí me flipan también y he tenido la suerte de poder verlos, especialmente a los Fastons, ¿eh? O sea que, Sí. hostia, ¿eh? Y joder, ¿eh? Menuda banda que todavía siguen dándonos conciertos gloriosos. Oye, pero De fíjate que puta madre. ahondando en esa parte más oscura, que has hablado de Guadalupe Plata, por otro lado has hablado de Sí. Sabas, no sé, fíjate que yo tiro más por ese lado, ¿no? Y hay bandas como lo que tú has hablado, Guadalupe Plata, a mí me gusta mucho una banda que se llama Cápsula. Sí, muy bueno, sí. Esa es quizá una parte que es una esencia de la banda, esa parte oscura, densa, que aunque haya mucha tralla y muchas guitarras muy rock and rolleras, ¿no? Que también me lo Sí. encuentro, pero esa parte oscura y densa, ¿os gusta especialmente? Pues claro que nos gusta, sobre todo a mí, sobre todo a Jaco. A Boro y a Pau no son tan de esa movida oscura, pero a mí personalmente es una de mis influencias y de hecho en Mad Jack, que es uno de nuestros temas del disco, es un groove un poco más lento, un poco más pesado, ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver esa parte más oscura y más densa y bueno, es una de las vertientes de Bastardos. Claro, No la yo. hemos explotado lo suficiente porque tendemos más a tocar rápido, a tocar muy rápido, a tocar más macarra, pero es otro sonido que está ahí y que en el futuro pues podemos explorar, la verdad. Yo entiendo incluso que tú como bajista lo disfrutarás especialmente en sus terrenos musicales, ¿no? Claro, eso es a mí lo que me gusta a tope. Me gusta muchísimo. También me gusta la rapidez y la macarrería, pero los temas oscuros y el tema más groove y más Sabbath y más Doom, por ejemplo, más tipo Saint Vitus y todo eso a mí me Sí, flipa, me encanta, me encanta. brutalidad, una brutalidad. Bueno, yo ya lo Sí. estabas comentando, pero ¿cuándo podemos veros en directo? Yo no sé si las cosas están jodidas o siguen jodidas, Pues pero bueno. ahora están jodidas por otro tema, tío. Ahora está lo contrario. Ahora hay tanto, tanta, tanta, Sí, tanta ¿verdad? oferta. Sí. Tanta oferta que nos hemos visto obligados, tío, a suspender un concierto, tío, que Madre mía. teníamos. Sí, lo teníamos previsto para el 28 de este mes. Sí. Y nos hemos visto obligados a cancelar porque, por un lado, está los Metal Bats, que es una asociación de heavy metal valenciano. Y van a traer a. Bueno, en fin, que nos han chafado una fecha, digamos. Toma ya. Entonces, claro, tío, entonces no nos arriesgamos a tocar en un garito y no, que no venga suficientemente gente porque queríamos presentar el disco ahí. Entonces, vamos a hacer, si lo hacemos en otoño, como Dios manda, bueno, como Dios manda, no, como Satán manda, y hacerlo de puta madre y tal, y que no coincida con un millón de conciertos, porque también vienen los Sisters of Mercy ese día, en fin. Y nos hemos obligado a suspender. En Madrid tenemos el 17 de septiembre, para ir por vuestra zona, tenemos el Margarita Rock en Leganés, Toma ya. junto a Ciclón. Así un grupo importante son Sí, Ciclón, que tocan en el Margarita. Luego tenemos Murcia en un festival también. Pero no te creas que tenemos tantos bolos porque la gente, lo que son las bandas, nos hemos vuelto locos y estamos copándolo todo. Hay una oferta ahora bestial. Ahora, en cada ciudad, en cada pequeña ciudad, en cada gran ciudad, hay el mismo fin de semana, hay tropecientos conciertos. Hostias. Entonces, sí, tío, está siendo una locura, está siendo una locura. Yo no sé si hay gente para todos esos bolos. Claro, y vamos, yo entiendo que en Valencia lo tendréis que tener también ahí petado de conciertos, claro. Sí. No, no, es que no encuentras fecha. No encuentras fecha porque llamas a las salas y dices, no, es que no tenemos fecha hasta octubre, hasta septiembre, ¿no? Entonces, está complicado, está complicadillo y de momento ya te digo, solo tenemos Murcia y el 8 de julio y Madrid, Getafe, en el 17 de septiembre. De momento solo tenemos eso. Bueno, vamos a ver si salen más fechas. Esperemos que salgan más Sí. fechas, pero por lo menos, como tú decías, la alegría de que la gente esté pidiendo vuestro disco, por lo menos eso es algo que a uno le llena, ¿eh? Que Sí. por lo menos hay interés, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, tío. O sea, se está vendiendo muy bien y ya te digo, es una enorme alegría, una enorme alegría. Bueno, que corran porque lo mismo se agota y estas cosas están ahí, ¿eh? Que lo que tú Sí. decías, vuestro EP anterior, había que correr y había que buscar para conseguir la copia en vinilo, ¿eh? Sí. Ahora la verdad es que bueno, estar en un sello como Maldito Digital te da una tranquilidad mucho más grande porque ya no te lo tienes que hacer tú todo y sobre todo el altavoz mediático, lo que es el altavoz mediático, eso una banda no lo puede conseguir si no es con un sello. Yo la verdad es que estamos muy contentos. Fue una apuesta personal mía, les dije yo a la banda, tíos, vamos a meternos en un sello porque autoproducirse está guay, pero no damos abasto en promoción, en tal. Y Claro. bueno, accedieron y bien, la verdad es que bien. Bien. Oye, yo hay una cosa que sí que me fijé evidentemente desde el EP cuando lo tuve en mis manos, y es que, y bueno, yo cuando vea el disco me va, por lo que he visto también es lo mismo, pero veo, yo toda la parte gráfica la cuidáis al detalle, como de una forma Sí. absolutamente brutal. Yo me acuerdo que cuando llegué, tuve el EP en mis manos. Yo me quedé alucinado con la ilustración. La verdad es que era una gozada poder verlo todo tan mimado. Cuéntame un poquito la ilustración y todo este trabajo de este disco, que me imagino que igual de mimado, por lo menos que el EP, me imagino, ¿eh? Pues igual no, más mimado todavía que el EP, porque Sí. en este disco sí que incluimos una hoja interior con una foto de la banda, las letras que en el EP no venían, y bueno, el arte gráfico corre a cargo del mismo artista. Es un chaval de Malilla, de mi barrio, Sí. se llama Pablo, y pues confiamos ciegamente en él, y le dijimos que queríamos algo impactante, algo distinto a lo que hacían, a lo que hacen Sí. todas las bandas de este país y tal. Y un poco le dijimos de qué iba las letras del disco y demás. Y el tío nos propuso un diseño y a través de ese diseño le fuimos incorporando algún elemento más, no mucho más, porque no queremos una portada muy barroca. Sí. Y bueno, pues la portada lo dice todo. La portada, pues cuando la veáis, cuando la tengáis en vuestras manos, veréis un poquito de qué se trata y eso del poder de las redes, en fin. De cómo internet nos manipula, de cómo, bueno, pues un poco eso. Tampoco quiero yo adelantar mucho y meter yo la baza, simplemente que la gente lo disfrute. Bueno, Y claro. es un arte distinto a lo que pues normalmente estamos acostumbrados en un grupo de heavy, de rock o de Sí. metal, sí. Pero hay que decir, y yo por lo menos me parece que el chaval tiene un tino absolutamente brutal, porque te entra por los ojos de una manera instantánea. Y eso al final, evidentemente la música es lo más importante, pero que Sí. esté envuelto de una manera atractiva es todavía importante para que te entre. Pues sí, la verdad es que es un artistazo como la copa de un pino. En esta portada hemos peleado mucho con él, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque, en fin, te puedo decir que no nos convencía al 100%, pero él nos la ha vendido y está gustando. Nos está sorprendiendo porque está gustando mucho y al fin y al cabo, pues bueno, él es el artista y le dejamos que hiciese lo que quisiera. Y bueno, pues tienes toda la razón, está envuelto en un aura, en un arte que mola mucho, la verdad es Mola, que sí. aunque yo entiendo de verdad que a lo mejor desde el punto de vista, a lo mejor como grupo de primeras, como que dices, uy, esto no, entre comillas, va a funcionar o no va a funcionar, porque claro, se aleja de un montón de cosas, ¿eh? Claro, esa es la movida, que hostia, gustará, no gustará, la gente, ya sabes tú que el rockero y el metalero medio es muy ortodoxo, tío, no le puedes dar cosas nuevas, tío, pero hemos creído que sí, que la gente está diciendo, hostia, es que es inquietante, tío, la portada es que tiene algo, Tiene y algo, sí. me alegro, Charlie, que tú me lo digas, porque, vamos, eres un tío con criterio y si me lo dices tú, me lo Yo creo. te lo agradezco y te doy la enhorabuena, os doy la enhorabuena, evidentemente, también a él, porque yo creo que, evidentemente, lo que importa es la música, pero el Sí. envoltorio es cojonudo, tío. Pues muchas Y, o gracias. sea, y yo solamente ya con el EP, yo me acuerdo que me volví otra vez a aquellos años en que uno empezaba a mirar el disco y le daba vueltas y no paraba de mirarlo. Y yo creo que cuando uno logra esa sensación, hostia, yo creo que ahí es algo mágico, ¿eh? Por lo menos para mí, ¿eh? Hostia, pues me acabas de, vamos, de dar una alegría que te cagas. Así, así, Pues sinceramente, sí. me alegro. Pues oye, nada, desde luego, para mí un gustazo. Yo tengo que también dejaros porque nos enrollamos como las persianas, pero para Sí. mí es un placer. Y el programa tiene un tiempo y tenemos que encajarlo. Exacto. Pero de verdad, muchísimas gracias de verdad por dejarte tirar de la lengua. Dar la enhorabuena al resto del grupo, porque a ti Sí. y al resto del grupo, porque creo que lo habéis hecho, y yo creo que va a ser uno de los discos, por lo menos, que a mí me va a gustar más de todo el año. O sea que Hostia. me parece que lo voy a dar vueltas en el bucle ahí constantemente. Os voy a tener que pedir un CD para no rayar el vinilo, ¿eh? O sea No te que. preocupes, te pasaremos la copia digital. Bien, bien, bien. Bueno, que todo esto, que sí, ya que hablamos, oye, copia de ahí el vinilo, está editado en el vinilo, pero para la gente que no tenga vinilo, tú decías, ¿se puede conseguir copia digital y estas cosas? No, no se No. puede conseguir copia digital porque la compañía pues no nos deja y hemos apostado por el vinilo y para eso está en plataformas digitales, para que la gente ahí lo queme en las plataformas digitales, lo queme Pues directamente. me Entonces, parece perfecto, oye, como la antigua sí, usanza, ¿eh? exactamente. Exactamente. Pues muy bien. Pues Jaco, muchísimas gracias. Enhorabuena. Y nada, que nos vemos en Madrid cuando vengáis como locos. Sí, a Getafe, ya te digo, 17 de diciembre estamos de diciembre, digo, de Septiembre. septiembre estamos allí en Getafe, tío, y Madrid, ya te digo, siempre ha sido una plaza para nosotros de puta madre, porque allí, pues, la gente le no gustamos, tío, y estamos muy a gusto allí, en vuestra ciudad, en vuestra comunidad, y la verdad es que de puta madre, ahí se respira rock and roll, sobre todo en el sur de Madrid, que no se me enfaden los del norte, Que no se enfaden. pero sobre todo en Vallecas, Getafe, Parla, Leganés, ahí es donde está la movida, Ahí tío. ¿Qué está, ahí cojones? está. Lo dejamos ahí. Pues muchísimas gracias y nada. Enhorabuena por todo y nos vemos. Muchísimas gracias a ti, Carlos, tío. Un abrazo muy Un abrazo gordo y un enorme. saludo a tus oyentes y nada, que pinchen bastardos que yo creo que les va a gustar. Le gustará. Un abrazo enorme, amigo mío. Un abrazo, Carlos. Chao. Chao, tío. Hasta luego. ¡Cabrona! Soplando su vieja gaita.